www.lu32.com.ar. Nos indica la producción que en línea está Rubén Quiroga. Rubén Quiroga, que pertenece a la agrupación de Remisero. ¿Cómo está, Rubén? Buen día. Hola, buen día, Omar. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos, Rubén. Tempranito. Saludos a tu audiencia, sí. Bueno, vamos a recordar que Rubén Quiroga es ex concejal, ¿no? Que estuvo en una de las bancas del Consejo Deliberante. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero la agrupación de Remiseros está trabajando. El jueves hubo una reunión, la tercera reunión. Quieren ordenar un poco la cosa, ¿no, Rubén? Sí, en realidad nace de la mateada nuestra, en la cual surge de la conversación de que en realidad no había ninguna organización. Alguna vez se intentó, o sea, creo que dos veces se intentó, pero nunca llegaron, digamos, a tomar una definición sobre una organización del tema de los remiseros. Entonces, en base a eso, hablamos con los compañeros, surgieron algunas ideas, y una de las ideas fundamentales era armar primero, o sea, agruparnos, y después, bueno, de ahí de empezar a funcionar, ¿no? Uh-huh. Rubén, buen día. Fabricio Lucio te saluda. ¿Cuántos remiseros o qué interés hay en la participación, digamos? ¿Cómo están trabajando en cantidad, más que nada? Bueno, esto es una cosa nueva y es como todo, digamos, ¿no? O sea, como toda organización, tanto de barrio como de club, nace desde abajo, ¿no? Y la participación para nosotros es muy importante y buena. Desde ya anoche ya surgieron un montón de ideas nuevas en la cual nosotros vamos sumando actores, vamos sumando gente donde surgen distintas cosas. Sabemos que la actividad tiene muchas ideas donde nosotros podemos ir sumando y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Bien, ¿con qué líneas de trabajo? ¿Qué se han puesto como prioridad para trabajar o para desarrollar, Rubén? Y, o sea, una de las cosas primeras que surgió, el tema del tránsito, que bueno, todos sabemos que nos pasa en base al trabajo nuestro, ¿no? Hay un compañero, una persona que ya ha ido trabajando en esto, en la cual, bueno, tiene algunas conversaciones con la municipalidad y bueno, nosotros también estamos de acuerdo. Hemos decidido pedir una audiencia al secretario de Gobierno, Héctor Vitale, en la cual nosotros vamos a conversar también el tema. Estamos muy interesados en eso. Sabemos lo inconveniente que es parar, por ejemplo, en el Banco Colombia con el tema de los jubilados, el tema de los discapacitados, el tema en general de la gente que uno lleva a los bancos, sabemos lo difícil que es, o sea, la escuela, los hospitales, el hospital en el caso de horas pico cuando entramos por la calle Alsina, o sea, en realidad necesitamos las paradas correspondientes en la cual este compañero ha estado trabajando y nosotros vamos a aportar algún grano de arena también para que se solucione eso, ¿no? Rubén, ¿cuál es en las condiciones que están trabajando la mayoría de los remises de la barría? Digo, hablo en cuanto a la legalidad en la que se manejan, digamos. ¿Cómo están viendo eso? Nosotros, también el objetivo nuestro es, nosotros vamos a hacer un censo, digamos, nuestro, ¿no? Para hablar con más exactitud, ¿no? Decimos, bueno, a partir de ahora nosotros tenemos una planilla que estamos entregando a las agencias de remises, en la cual nosotros desde ahí vamos a poder hablar con exactitud. Nosotros sabemos que desde la municipalidad hay una estadística en la cual eso dice que nosotros tenemos la gente que está habilitada. Pero también sabemos que hay mucha gente que está trabajando, que vive de esto, no es muy difícil manejarse desde punto de vista del diario local cuando uno abre los miércoles o domingo y vemos que hay más pedido de trabajo del lado de los remises que de cualquier otro lugar o de una empresa y menos que pensar de una fábrica, ¿no? Está bien, o sea, ustedes dicen que las estadísticas que tienen el municipio realmente son más bajas, que hay más gente trabajando. No, o sea, eso lo indica el diario nosotros, ¿no? El pedido de trabajo, en realidad. Claro, lo indica que... No, y aparte la realidad diaria, digamos, que uno ve en la calle, cual no podemos hablar de que hay gente ilegal y gente legal. Lo que nosotros decimos es que a partir de que nosotros hagamos un trabajo, porque lo vamos a hacer y esto es un trabajo serio, en la cual ahí convocamos a todas las personas, porque en realidad lo que se tiene que saber para encuadrar algo es que es un trabajo digno y que es un trabajo serio, digamos, ¿no? Uh-huh. La última de mi parte, Rubén, al menos. En los últimos días se han registrado distintos hechos de inseguridad que vieron como protagonistas a remiseros, concretamente. Recuerdo dos casos últimos, uno de la agencia que se encuentra aquí en la Avenida Colón e Independencia y otro de la calle allí a Sopardo, y creo que era la calle Rivadavia, que se subieron pasajeros al remis y lo llevaron hasta otra zona de la ciudad para robarle. ¿Este tema también está en la agenda, en el análisis de ustedes? Y eso ni de contarlo. Son compañeros nuestros, en la cual, bueno, en cualquier lugar, pero sabemos que acá nos preocupa mucho la inseguridad. Pasa que, en realidad, desde mañana de la agrupación, cuando uno tenga algo más concreto, podemos hablar de ese tema mucho más serio, digamos, ¿no? Porque no creo que hay compañeros que trabajan hace mucho tiempo, muchos años de noche, y ellos también tienen mucho que decir sobre el tema, ¿no? Rubén, uno ve que hay empresas de remis que en realidad están muy organizadas, tienen autos nuevos, muy buenos, tienen un parque automotor interesante, por nombrar algunas, San Marco, Eco y algunas otras más que no recuerdo en este momento. ¿Ellos los están acompañando a ustedes en este pedido? Nosotros convocamos a todos los... tenemos... En la agrupación los cuatro sectores, los llamamos nosotros por decir, ¿no? Es los dueños de agencia, los dueños de autos, los choferes y los telefonistas. Nosotros convocamos, el tema está de que, bueno, queda en cada uno o en cada organización agruparse o tratar de venir a charlar con nosotros. Esto es abierto, nosotros no opinamos nada distinto y bueno... Eso es lo que está pasando, Mar. Perfecto. Hay un mensaje, discúlpame, Mar, de una oyente que creo que es importante también la opinión de Rubén en este sentido. Claro. Dice que controlen los autos, porque dice, en algunos casos no se pueden subir al mismo por el mal estado de algunos autos o las condiciones de limpieza en las que se encuentran. Esto también habla de una quizás autocrítica que ustedes, no digo todos, pero sí algunos remiseros deberían hacer, ¿no? Eso está perfecto, o sea, nosotros vivimos de la ciudad de Olavarría, en la cual necesitamos que también la gente, si nosotros brindamos un buen servicio, también necesitamos que la opinión de la gente sea de esta manera, porque eso hace que el servicio va a ser mucho mejor. Con respecto a los lugares para llevar la gente a cobrar a los bancos y eso, ¿no se podría usar el lugar que tiene reservado el banco para bajar a los pasajeros ahí, en ese lugar? Es que nosotros no... En realidad nosotros no definimos eso, Mar. Está bien, digo, pero ¿lo pueden pedir? ¿Lo tienen pensado eso? Sí, o sea, está pensado un montón de ideas. El tema está a conversarlo y cuál es el que se podría definir con control urbano. En el caso este que nosotros vamos a realizar es con el secretario de gobierno de Torvitales, digamos, ¿no? Yo creo que el parque automotor de Olavarría, esta es una opinión mía personal, el parque automotor de Olavarría se ha ido de la mano. Nosotros, llegado, qué sé yo, media hora más, una hora más, ponele, en el centro de Olavarría, ya inclusive más grande, porque estamos llegando a la Madrid, a la España, yo diría, y está lleno de autos. O sea, sí, señor. Acá hay que tener una conversación importante, general, donde ponemos de acuerdo y, bueno, pongamos ideas y si eso les sirve, los parece perfecto. Rubén, te agradecemos mucho por esta charla. No, muchas gracias a ustedes y estamos en su contacto para informarles lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias. Rubén Quiroga era quien estaba dialogando con nosotros, que pertenece a la agrupación de remiseros de aquí de Olavarría. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.